Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento. Pese a las inclemencias que hayan surgido a lo largo del tiempo, ¿no? Aprovechamos de avisar a la gente que se está conectando que por razones de seguridad, obviamente, los compas y las compas de Juventud Anarquista Lima no están con la cámara activada ni con eso de la imagen por razones de seguridad, pero fue así conversado, no es que sea un error de la transmisión. También comentamos que la transmisión está saliendo por la radio curruf.org, que es una radio que apoya las luchas sociales y mapuche aquí en Chile, así que eso va a tener una amplificación para las otras radios comunitarias de varios países de América Latina, así que es también importante que se sepa que esto está saliendo más allá del Instagram. A eso quería llegar. Así que, bueno, compa, no sé si quieren empezar contando un poco el contexto de lo que pasa para la gente acá en Chile que se entere, más allá de lo que aparece muy brevemente en los noticiarios. En Chile aparece solo 2 minutos, de Perú muy poco, pocas imágenes de lo que realmente pasa, así que sería bueno conocerlo desde el punto de vista de usted. Claro, compa. Bueno, lo que viene sucediendo aquí en esta región es que el problema que se está llevando actualmente no es un problema momentáneo, ¿no? A veces en las noticias se quiere hacer creer que lo que está pasando aquí es producto de la efervescencia del momento, lo cual no es así. Lo que viene sucediendo es un problema casi que sistemático, que surge incluso podríamos mencionarlo, desde los inicios de la propia República del Perú. La desigualdad entre, bueno, por el color de la piel, la desigualdad por el dinero, la desigualdad por la región donde se habita, siendo el Perú un país centralista, donde básicamente Lima es el centro del mundo para lo que significaría el gobierno peruano. Y la tremenda desigualdad o la tremenda necesidad que tienen muchas personas que viven tanto en la sierra como en la selva, que son precisamente los lugares donde se extraen la mayoría de materias primas que venden al extranjero. Eso de la mano con un racismo básicamente heredero de la aristocracia virreinal hace que la brecha de la desigualdad se sienta muy fuerte, ¿no? Y incluso ni siquiera tienes que salir de Lima para poder comprobarlo. Basta con simplemente recorrer de un distrito a otro para notar la terrible brecha que hay. No sé, creo que uno de estos, una de las pruebas más grandes de esto vendría a ser lo que se le conoce como el Muro de la Vergüenza, que separa dos distritos de Lima, de Ate de la Molina, siendo Ate un distrito donde antaño las fábricas generaron que se desarrollaran barrios obreros, y La Molina un distrito donde vivía, pues, no, la clase más privilegiada de Lima. Una muestra de lo que es esta desigualdad, ¿no? Y si esto nada más pasa en Lima, si en Lima ya hay barrios, ya hay distritos que no cuentan con agua, hay barrios enteros que no cuentan ni con agua ni con luz, que carecen absolutamente de servicios básicos, pues al interior del país es mucho más fuerte, ¿no? Poco a poco se ha ido desarrollando todo esto, ¿no? Tenemos el ejemplo del Baguazo con el gobierno de Alan García, donde también murieron un montón de personas, principalmente comunidades como la comunidad Guajún, que perdió bastante gente durante el Baguazo, fue una masacre también. Y luego, si vamos avanzando en el tiempo, vamos a encontrar que en cada gobierno, desde hace 10 años, ya han muerto más de 100 personas, por las represiones en la calle, por las represiones en las marchas. Incluso también se ha tomado, pues, ¿no?, medidas legales en contra de muchas de esas personas. Entonces son los diversos acontecimientos que se dan, que delatan, que desnudan un poco esta suerte de lucha que hay entre oprimidos y opresores, y que la ha habido desde hace mucho tiempo, al menos desde que yo tengo memoria. No solamente eso, sino que también se pueden ver ejemplos meramente mediáticos, como personajes como Mario Vargas Llosa, que son personajes mediáticos, ¿no? Aquí en Perú, Mario Vargas Llosa es un escritor que tiene, pues, ¿no?, que siempre es muy racista con sus comentarios. Esta otra persona, se me fue un poco el nombre, Marta Hildebrand, que también es una lingüista peruana, pero cuyos comentarios mediáticos siempre han sido académicamente, entre comillas, racistas. Y se maneja esta narrativa, ¿no? De lo salvaje contra lo civilizado, y esto se ha hecho durante muchos años, ¿no? Entonces, poco a poco, esto cada vez que se prende algo explota y explota y explota, y bueno, no tiene cómo parar porque realmente nunca se ha buscado solucionar este problema, sino que simplemente se ha tratado de patear la tierra debajo de la alfombra, ¿no? Y ahora, contextualizando el problema que estamos viviendo hoy en día, es el gobierno de Pedro Castillo, surgió supuestamente electo, bueno, surgió electo democráticamente. Al día siguiente, ya los colectivos de extrema derecha estaban comenzando a gritar fraude por las calles, y a buscar la vacancia, ¿no? La vacancia de Pedro Castillo se ha buscado desde que él inició el gobierno, entonces no es ninguna sorpresa que lo hayan vacado. Lo que sí sorprende es cómo hayan demorado tanto, ¿no? Porque realmente el gobierno de Castillo no es que haya sido el más brillante que digamos. Y bueno, pues hay una gran interpretación en lo que pasa con esto, ¿no? Es la romantización que se le ha dado por el hecho de que Castillo haya sido un campesino. Entonces la gente se identifica con él porque es igual a él, ¿no? No es un Alan García, que es pues un académico aprista de la criollada limeña. No es un Pedro Pablo Kuczynski que lo vemos lejano, o un Sagasti que también lo vemos lejano, es alguien que tranquilamente podría ser tu tío, tu primo, tu papá, tu abuelo. Y bueno, esta identificación que ha sentido la gente con él a la hora de vacarlo, pues ha hecho sentir el clamor que hoy en día en las calles se siente, ¿no? Más allá de que se apoye su gobierno o no se apoye su gobierno, la gente se siente atacada, la gente se siente dolida, porque justo el mismo día en el que bueno, el Congreso, un Congreso que él ya había disuelto supuestamente, lo vaca, pues ellos se toman una fotografía como en son de victoria, ¿no? Esto la gente lo sintió, lo interpretó como que se estaban burlando de ellos en su propia cara. Lo cual volvió a desencadenar el mismo problema de siempre, ¿no? Lima contra las provincias. Y hoy en día quizás se ve más eso que posiblemente en otras protestas, ¿no? En el Andahuaylazo no se vio que era Lima contra las provincias, ni en el Baguazo tampoco, ni en el Moquehuazo, que han sido, bueno, Moquegua, Andahuaylas, Bagua son regiones de aquí de Perú, ¿no? Bagua se encuentra en la selva norte, Andahuaylas está al sur y Moquegua también está al sur. Y bueno, el sur siempre ha sido pues no caracterizado por esta rebeldía que ha tenido. Nunca se había sentido como algo tan generalizado contra lo que es Lima, ¿no? Contra lo que significa la ciudad de Lima, una ciudad centralista, que ni siquiera es Lima región, es Lima metropolitana. Y podría decir incluso que ni siquiera es Lima metropolitana, es algunos distritos de Lima, como La Molina, como Miraflores, los que están implicados en lo que representa la dominación de los ricos sobre los pobres, ¿no? Aumentándole aquí a lo que dijo el compañero, bueno, también se le hacía muy bueno el personaje de Pedro Castillo a la población porque él había sido maestro, ¿no? Aparte de ser campesino, había sido maestro y tenía mucha representatividad en lo que era el SUTEP, ¿no? Alguna representatividad o gran representatividad porque también el SUTEP estaba dividido. El SUTEP tiene sectores de personas que son de mucho poder y de mucho dinero también, las cuales no se veían representadas y muchos de estos maestros se sentían defraudados por él porque sentían que él había vendido la huelga de los maestros cuando se acercó al gobierno, ¿no? Esto fue también una división dentro del SUTEP. Muchos maestros lo apoyaron en su candidatura, es por eso que él también salió electo, ¿no? Y la otra parte, pues los maestros que racializaban mucho a los de CONARE, bueno, había información de que él estaba vinculado a grupos terroristas, ¿no? Como era CONARE SUTEP. En realidad el SUTEP está dividido, ¿no? Entonces es por eso que se le señalaba a él como que era el representante de los maestros que estaban al lado del terrorismo, ¿no? O financiados por, ¿no? Sus huelgas eran financiadas por. Bueno, puede continuar el compañero. Compa, no, no, no. Una pregunta para ti que antes de continuar más, quizás nos explica brevemente lo que es el SUTE, quizás la referencia acá no es tan conocida, así que para contextualizar al público de acá de Chile y de otras partes de América Latina que nos escuchan, Si brevemente, no sé, la relación Bueno, del SUTE con Castillo y qué es el SUTE en general. Disculpa. sí, bueno, el SUTE es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Perú y bueno, está en, bueno, es el espacio donde ellos van a hacer sus reclamos, donde organizan las huelgas. En realidad la educación y los maestros aquí son los peor pagados y se han organizado, es una organización muy grande que alberga a todo el territorio peruano, pero también hay divisiones dentro del SUTEP, ¿no? Y una de ellas es porque en un tiempo, en el tiempo del terrorismo, habían infiltrados que estaban queriendo jalar gente para los grupos, ¿no? Y es ahí donde muchos de ellos, muchos maestros que tienen, digamos, otras tendencias, no querían o no querían organizarse en huelga, simplemente cada uno se organizaba por reclamar lo que para él parecía justo, ¿no? En cambio, el SUTEP, como es una organización grande, trata de apoyarse en todas las actividades que ellos realizan. Es por eso que la huelga del maestro que se realizó, algunos estaban de acuerdo en que se llegase al Congreso para hacer llevar sus reclamos, pero se dividió por el tema que Castillo, para algunos, había vendido la huelga, ¿no? Es por eso que hay un cierto rechazo entre muchas personas y muchos maestros hacia Castillo, ¿no? Entre los grupos del SUTE. Sí, puede continuar el compañero. Compa, sí. Sí, por Bueno, favor. claro, bueno, en ese contexto de Castillo y todo el tema de la burocracia sindical, surge, pues, ¿no? Cierto apoyo de las bases, ciertas bases sociales en distintas zonas del país, ¿no? Que no son mayoritarias actualmente en la protesta, ¿no? No, de hecho, la protesta no es, como por así decirlo, acéfala, ¿no? No hay ningún bando que esté representando. No hay nadie que esté tomando la cabeza en estas protestas, entonces no hay nadie con quien hablar tampoco, al menos por parte del gobierno. Sin embargo, los pedidos de la gente son sencillos, claros y directos, ¿no? Que se vaya Dina Boluarte y que cierren el Congreso. Claro, cierto sector que apoya a Pedro Castillo, es, ¿cómo se llama?, pide su liberación, pero sin embargo, pues no está, es muy minoritario también. Es muy, muy pequeño y casi que solamente esto se ve en Lima, ¿no? No se ve tanto en provincia. Sí es cierto que hay muchas pancartas en provincia que piden su liberación, pero no es como que algo tan popular que digamos, ¿no? Incluso hay quienes se opondrían a eso. Bueno, en el contexto en que se vienen desarrollando las marchas, que ya desde prácticamente desde diciembre del año pasado, ¿qué pasó cuando todo inició, cuando todo comenzó? Si nos remontamos al día 1, fue bastante. Bueno, creo que la compa tiene una intervención. Sí, adelante, Sí, compa. Disculpa. para extender un poquito ese tema, como mencionaba el compa, mucha gente, uno de los pliegos reclamo de un grupo de gente, que no es la mayoría, es la libertad de Castillo, porque, claro, como había mencionado el compañero, muchos de ellos se sienten identificados por él, ¿no? Por el tema de que él era una persona de provincia, era maestro, era un campesino, era una persona que estaba muy vinculada en el tema del campo, ¿no? Entonces, sí es uno de los pliegos de reclamo, pero no los principales pliegos de reclamo. Lo que más le indigna en realidad a la gente, y seguro que al compa también lo va a extender un poco, es el racismo que se ha visto y las comparaciones en cuanto a detenciones que han tenido otros presidentes de aquí y el trato que se le ha hecho, ¿no? A este, ¿no? Como un individuo, ¿no? Y a su familia, ¿no? Nunca se ha visto aquí que a un expresidente, o sea, de inmediato lo persigan con armas, lo vayan a detener y lo metan tan pronto a la cárcel, ¿no? Entonces, nunca se ha visto esto y es por eso que también eso enerva a la gente, ¿no? Los llena de rabia porque se sienten identificados con él y ven que a los anteriores presidentes que también han sido corruptos, nunca les han hecho eso, ¿no? Hay muchos de los presidentes del territorio peruano que siguen libres, que han tenido gobiernos, todos los gobiernos que han tenido han sido detestables y no han tenido estas detenciones como lo han hecho con este, ¿no? Con Pedro Castillo. Eso es uno de los puntos de por qué la gente está tan enfadada, tan molesta y tan indignada, ¿no? Lo que les llena de indignación y de rabia, ¿no? Es uno de los puntos. Bueno, creo que el compa también va a continuar. Sí, claro. Como decía la compañera, es un tema de racismo institucional, ¿no? Los presidentes que hemos tenido, creo que la mayoría están presos. El único que no está preso es Sagasti, y eso que amenazaron con detenerlo, con llevarlo preso. El tema de Castillo es que desde un comienzo se le trató como una persona ignorante. Eso también desencadenó pues mucha indignación por parte de la gente del campo y de provincia, que se ha sentido siempre tratada como el ignorante, ¿no? Como aquella persona que no sabe lo que quiere, como aquella persona que no sabe nada. Al menos por parte de Lima ha sido tratada así, ¿no? Como aquella persona que no ata ni desata, ¿no? Incluso cuando salió electo Castillo, varias personas pidieron que solamente Lima votara, pidieron que solamente determinadas personas votaran. Entonces, Lima siempre ha sido una isla, ¿no? La isla aquí en el Perú, ¿no? Aquellos que siempre votan a la extrema derecha, aquí donde siempre gana el candidato más blanco, el de apellido más europeo, el de apellido más occidental. Y sin embargo, pues no, cuando bueno, fueron a detener a Alan García, no lo trataron así. Cuando lo detuvieron a Castillo, lo detuvieron policías armados, ¿no? Que incluso apuntaron hacia su vehículo para que no siguiera avanzando. Más allá de que haya sido un corrupto o no haya sido un corrupto, la gente vio esto como lo que siempre ha visto, ¿no? Como que la gente blanca queriendo trapear el piso con la gente de provincia, siempre queriendo tratarlos mal, siempre queriendo tratarlos de menos, como dije antes, ¿no? Como el salvaje, ¿no? Contra lo civilizado que vendría a ser Lima en este caso para estas personas. Cuando se enciende esto, cuando se que ahora prácticamente está fuertísimo, pasa lo mismo que pasó posiblemente en los años 80, que no se sentía hasta que no llega a Lima. Y bueno, hay marchas en Lima. En este momento, de hecho, hay compañeros que están asistiendo a la marcha que ha habido en Lima, que está habiendo en este momento en Lima. Pero sin embargo, no se siente la intensidad como se siente allá en provincia. ¿Qué siente el compañero de provincia? Siente que el Estado peruano le ha declarado la guerra. Siente que el Estado peruano ha llegado por fin a su comunidad, a su barrio, a su ciudad, no con medicinas, no con médicos, no con servicios sociales, ha llegado con helicópteros, con tanquetas, con policías armados, con fusiles AKM. Un fusil AKM, acá en los compas de Latinoamérica saben muy bien que es un fusil de guerra, que lo está usando la policía en las protestas. Están utilizando armamento de fuego, pistolas, incluso se sabe que están utilizando lo que se le conoce como balas dum-dum, o balas de punta hueca, que es bueno, hace poco hicimos una pequeña transmisión en nuestro Instagram explicando lo que es la bala de punta hueca, lo que es la bala dum dum, que son balas que cuando te caen el cuerpo se abren y se abren como una rosa y te destrozan todo lo que tengas dentro. Entonces, la gente de provincia siente que el Estado peruano le ha declarado la guerra, y lo ven no solamente en forma de eso, sino también lo ven en forma del ejército que está llegando, lo ven en forma del aparato judicial que los está reprimiendo. Si bien es cierto, en la época de Merino se sintió bastante en Lima, en provincia también se sintió muy fuerte, o sea, murió gente, y después de esto, durante el gobierno de Sagasti también murió gente, durante los paros agrarios que hubieron. Este racismo sistematizado, porque en Lima sí se sintió ya que eran limeños, pero cuando pasa en provincia, mueren, se siente realmente muy fuerte, ¿no? Como decía, en la obra, hay una obra peruana que se llama Redoble por Rancas, que existen cinco estaciones en la sierra, que es verano, invierno, otoño y primavera, y masacre, que es lo que ha pasado, que es lo que está pasando siempre, ¿no? En provincia es la constante de ver al ejército llegar, es la constante de ver a la policía llegar y tratarlos de menos, no tratarlos como acá, y la comparativa está clara. Durante las marchas por el supuesto fraude, la gente de extrema derecha, principalmente limeños y principalmente blancos, no sintieron la misma represión que está sintiendo la gente de ahora, ¿no? Incluso ellos instalaron sus carpas en lo que se le conoce como el Paseo de los Héroes Navales, que está acá en Lima, justo al frente del Poder Judicial, de la sede del Poder Judicial, la sede principal, y no fueron desalojados. Incluso muchas de sus carpas ni siquiera estaban con gente, simplemente las pusieron para hacer como se le dice, ¿no? Para hacer finta. fueron tratados de forma distinta. La policía en todo momento condescendiente con ellos, por más que igual les tiraban gas lacrimógeno, en todo momento condescendientes con ellos. En cambio, en las marchas de ahora se ve que la gente está siendo disparada, está siendo tiroteada, está siendo perseguida, está siendo acosada, no solamente en las calles, sino también que judicialmente. Y anda tú a saber qué es lo que realmente está pasando en provincia, porque vemos que hay gente detenida, pero no estamos viendo lo que está pasando en las comisarías. No sabemos lo que está pasando en las comisarías. Pueden estar torturando a gente en este momento porque detenidos hay un montón. Y bueno, no sé si la compa quiere de repente hacer una retroalimentación con respecto a esto. Sí, bueno, como decía compa, la diferencia también de represión que está haciendo la policía y el ejército en cuanto a las provincias y a Lima es muy notoria, ¿no? Ahí ellos están aprovechando y están atacando a la gente con armas, con fusiles, con bombas lacrimógenas, con helicópteros, con taquetas. Aquí en Lima lo que se ha instalado más es el miedo, ¿no? Esa es perseguir a la gente con motos, las represiones son con motos, intervenir locales. Hace poco se han intervenido locales que brindaban posada a la gente de provincia que había venido aquí a hacer su reclamo y a apoyar a las marchas, ¿no? Habían intervenido dos locales, les habían sembrado cosas, armas, y la policía había sacado, claro, la prensa también ahí coludida con el Estado ha sacado en portadas que estas personas tenían armas blancas, que tenían pasamontañas, ¿no? Que son para ellos, los pasamontañas en realidad en provincia es muy usual tenerlas, ¿no? Pero les habían, bueno, sembrado cosas porque eso es lo que la gente ha podido darse cuenta y ellos mismos, ¿no? Y aquí es lo que se ha instalado es más el miedo, ¿no? Es por eso que muchas agrupaciones, muchos colectivos no se sumaron a las siguientes marchas y mucha gente de provincia sintió ese rechazo, ¿no? Como que Lima no apoya y en realidad se ve eso, ¿no? Aquí en Lima son muy, ahora hay más gente en las marchas, pero no es la misma cantidad de gente que apoyó, digamos, en la marcha de Merino, ¿no? Para la vacancia de Merino. Porque mucha de esa gente no ve atacados sus privilegios, sus comodidades, no les indigna, no les choca. Es por eso que muchas de esas personas no bajan a apoyar. No les indigna las muertes, las más de 45 muertes que hay ahorita, 48. 48 muertes que hay ahorita. No les indigna porque no les ha chocado, no ha sido cerca. Y eso es lo que justamente creo que el compañero ya mencionó, que como ellos no han sentido la muerte cerca de alguien cercano, como sucedió en el caso de nuestros compañeros Init y Brian, no parece que no les doliera, ¿no? Nosotros seguimos apoyando a las personas que están aquí, pero también vemos, ¿no? Y se escucha, se lee que la gente de provincias no se siente apoyada por la gente de Lima. Y bueno, ¿qué más quería ahí mencionar? Que claro, aquí, bueno, lo que se está reprimiendo son con gases. No, bueno, han visto videos que se han tirado lacrimógenas al cuerpo, a la A un cabeza, joven. al rostro. Pero la diferencia entre la masacre que está ocurriendo en provincia es muy grande, ¿no? Ahí han disparado a matar, ¿no? Acá también las bombas lacrimógenas han sido al cuerpo, ¿no? Pero eso es lo que le indigna también a mucha gente, ¿no? Bueno, aquí continúa el compa. Para nutrir un poco lo que dice la compañera. Es cierto, se rumoraba de un muerto aquí en Lima durante los primeros días de las marchas, incluso antes de fiestas. Era un joven que le había caído una lacrimógena en el cuello, le cortó la yugular y el joven se estuvo básicamente bañando en sangre en medio de la avenida. Su pronóstico fue reservado. Hasta hoy en día no hay mucha noticia del joven. Y bueno, quería también tocar un tema que es muy importante, que posiblemente lo hemos estado omitiendo, que es el tema de los medios de comunicación. Que lo cual hoy en día es lo que más se ve que está haciendo eco y falta, y las intenciones que realmente tienen estos medios de comunicación. Podemos decir que los medios de comunicación en Lima están básicamente monopolizados por la familia Miro Quezada, en lo que vendría a ser el Grupo El Comercio. Esta entidad, que es el Grupo El Comercio, controla periódicos, controla canales de televisión, controla radios. Y bueno, y por así decirlo, la competencia entre comillas de ellos básicamente tienen la misma tendencia, entonces no son competencia. ¿Cómo se llama? Cuando pasó lo de Merino, los medios, y vieron que ya en Lima estaba fregada la cosa, los medios comenzaron para apaciguar las cosas, intentar apoyar a los manifestantes, sacar reportajes de Inti Brian y todo, ¿no? Pero cuando está pasando esto ahora, se ve descaradamente y casi que hasta distópicamente cómo los medios están camuflando todo esto. Hay 48 muertos en provincia y para los medios no ha pasado absolutamente nada. Para los medios siguen siendo terroristas, para los medios supuestamente son vándalos. Y claro, y siempre justificando el accionar militar y policial, justificando las masacres. Los medios ahorita no están haciendo un análisis de las masacres ni nada de eso, están justificando absolutamente todo, están haciendo montajes. Con respecto a lo que decía la compañera, lo de la intervención en el local que brindaba al alojamiento a los campesinos, lo que pasó ahí fue un montaje realmente, porque los machetes que se encontraron estaban nuevos y con la etiqueta de compra cuando tomaron las fotografías. Ahora, ¿por qué? O sea, es sumamente gracioso, ¿no? O sea, si alguien viene de provincia y es campesino y se acostumbró toda su vida a usar machete, no vas a traer un machete nuevo a una marcha en Lima. O sea, traes tu machete y está viejo y oxidado porque lo usas para trabajar. Esos machetes estaban nuevos, los pasamontañas estaban nuevos, todo lo que se encontró en ese local estaba absolutamente nuevo. Entonces, por parte de los medios hay una complicidad con el Estado, con las masacres que están habiendo. Los medios todos los días le lavan la cara a la policía, todos los días los hacen ver como víctimas, pese a que la policía está yendo a reprimir las marchas con fusiles de asalto, pese a que la policía, hay videos, hay material de la policía disparando a quemarropa a la gente, disparando con pistolas, no con, ni siquiera con perdigones, ni con gas lacrimógeno, sino con pistolas directamente. Hay videos donde se ve que desde helicópteros tiran gas lacrimógeno. Y anda tú a saber más que están tirando desde helicópteros, porque heridos de bala hay un montón. Y los medios los están cubriendo, los medios los están haciendo ver a los policías como héroes, cuando no es así. No hay, bueno, hay un solo supuestamente muerto policía y se ha visto, pues, ¿no? El video del homenaje y todo, pero hace poco ha salido que supuestamente el muerto, este policía muerto, realmente está vivo y no era esa persona. De hecho, por ahí corre el rumor de que realmente era un manifestante que le han prendido fuego, que lo han vestido de policía y que le han prendido fuego. O sea, hay esta información que no se puede cerciorarse al 100%, pero está esto, ¿no? O sea, hay muchos muertos y realmente con lo que se sabe poco. Muchos médicos, mucho personal de salud está bastante preocupado y está denunciando. El personal de salud de provincia está denunciando que se está utilizando armas de fuego, armas de guerra contra la población. Y se ha visto también, o sea, están las imágenes de los militares disparando sus fusiles de asalto contra la población y en barrios, o sea, en casas donde tranquilamente una bala le puede caer a una casa, atravesar la pared, atravesar la reja, atravesar la ventana y caerle a una persona inocente que estaba en su casa refugiándose. Entonces, como decía, lo que me lleva al punto con el que comencé, la gente en provincia siente que el Estado peruano le ha declarado la guerra y siente también que los medios son cómplices de esto. Entonces, que no sorprenda, pues, no, si la gente toma ciertas represalias en contra de la prensa, que básicamente llega y los trata de ignorantes. Incluso hay videos donde se ve, pues, no, que hay una reportera que está tratando de ignorante a una manifestante, ¿no? Y la manifestante está que le explica, y la reportera con una soberbia increíble, le refuta, dice, pero esto no es así, por favor, no sea usted ignorante, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que está viendo, ¿no? Y básicamente esos dos poderes, lo militar y lo mediático, están reforzando esta dictadura que hoy estamos viviendo. Y podemos decir, sin equivocarnos, que lamentablemente el ejército ha definido la política en el Perú desde siempre, desde su creación, y hoy en día lo vemos así. No sé, de repente los compas tendrán alguna pregunta. Hola, buenas. Bueno, escuchando los relatos tuyos y de la compañera, me surgen muchos recuerdos de lo que pasó acá en la región chilena, en medio de ese estallido que vivimos. Y es súper característico todo lo que hablas como de los medios, de cómo del accionar de las policías y los ejércitos, que es como la tónica en realidad en Latinoamérica. Yo recuerdo cuando nosotros vivimos estallido, venían sucediendo cosas en Ecuador, en medio sucede cosas en Colombia, luego Perú, Chile, ahora en este caso Perú, y es como son los mismos métodos, la prensa haciendo lo mismo, los militares jugando de la misma manera, defendiendo estas institucionalidades o adueñándose de ellas de otras maneras, y es como se ve que el capitalismo hace lo suyo en Latinoamérica, en todas las regiones, casi de la misma manera. Y me surgen de repente preguntas, como recordando cómo se dieron cosas aquí en Chile, que cuando vino todo este agobio de la gente en este territorio, la gente súper apática, y cuando sucede el estallido en Chile, surgen muchas expresiones de solidaridad entre gente. La gente forma asambleas barriales para definir o para conversar lo que sucedía, lo que, bueno, unos querían una nueva constitución, otros querían, dependiendo de su nivel de politización o de pensamiento político, querían una cosa distinta, pero la gente se reunió en los territorios y realizó asambleas. Se vio una cierta horizontalidad en la población en muchos lugares, y yo no sé si eso se da un poco en ese contexto que están viviendo ustedes, si que existen expresiones nuevas de más allá de los grupos que ya son afines como anarquistas, que si existe desde la población en provincia o en Lima, de poder como reunirse y buscar alternativas a conversar lo que sucede y salidas más que nada que sean externas a lo A institucional. institucionalidad. Eso, no sé si se entendió. Sí, compa, claro. Bueno, voy a dar un par de palabras y de repente la compañera también desea dar su intervención con respecto al tema de las nuevas propuestas que hay en torno a la organización de los pueblos andinos, principalmente andinos y bueno, y también amazónicos, y por qué no costeños también. Aquí ya hay una tradición muy fuerte desde épocas precoloniales de lo que es el pueblo, ¿no? El ayllu, y la gente se organiza mucho en sus comunidades. Las comunidades realmente al verse tan ausentes del Estado, pues han encontrado sus propias formas de organizarse. Quizás es por eso que las bases sociales de la izquierda de Castillo ha buscado penetrar en esas organizaciones, ¿no? En parte lo han conseguido, en parte no. Pero ya de por sí, muchas de estas comunidades, como los aymaras, como muchas comunidades quechuas, como muchas comunidades amazónicas, Shipibo-Conibo, Aguajún, ya tienen esta intención de organizarse por su cuenta, en paralelo al Estado, ¿no? Incluso el Estado también intenta penetrar en este tipo de organizaciones, pero no siempre es tan efectivo y no siempre le toma tanta importancia, ¿no? Lo que sí es que básicamente la tendencia que hay en este tipo de movilizaciones, en este tipo de acontecimientos, en estas marchas, es una tendencia acéfala, ¿no? ¿Por qué? Porque son tantas comunidades, tantos pueblos que se están organizando entre ellos, y que están saliendo y que cuando llegan a Lima, porque es cierto, muchos de ellos han venido hasta Lima, de hecho en este momento también están marchando hacia Lima, se encuentran y no se conocen de nada, ¿no? Tanto gente de la selva como de la sierra llega y se han encontrado acá y se han unido en protesta, ¿no? Justamente el día que estaban los campesinos fueron detenidos en este local en el centro de Lima, que era de un partido político, sí, pero no por eso significa que ellos pertenecieran a este partido político, sino que el partido político, que es Nuevo Perú, es un partido de corte izquierda progresista, que no tienen mucha cercanía con la gente del Ande, realmente es bastante alejada, no intencionalmente, por supuesto, pero se han encontrado aquí bueno, y se han saludado, ¿no? Han saludado sus iniciativas, porque justo en ese momento venían, creo que 2.000 aguajún llegaban a Lima. Y bueno, se encontraron con este otro grupo de campesinos, no recuerdo bien de qué parte eran, me parece que eran de Huancavelica. Bueno, y se encontraron y se dieron con la sorpresa de, pues, ¿no?, que estaban organizándose por lo mismo, ¿no? Como indico, muchas de estas comunidades tienen estas formas de autoorganización que me imagino que en toda la zona andina se debe ver, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de autoorganización de comunitaria? Propuestas que están saliendo, esas sí son muy llamativas, pues, si bien es cierto, hay grupos tanto de izquierda, que sería la izquierda antigua, ¿no?, de Pedro Castillo, que es un tipo de izquierda más o menos conservadora. También está el tema de los etnocaceristas, ¿no?, que son, bueno, son complejos, no son de simpatía mía, y creo que de la mayoría de compañeros no lo son, porque pues tienen un discurso meramente fascista. Sin embargo, son muy apegados a la izquierda, que eso es lo raro. Lo curioso de este grupo es que son fascistas, pero están muy pegados a la izquierda más conservadora, sobre todo, ¿no? Tienen cierto apoyo por parte de la población, más que nada porque ellos protagonizaron lo que fue el Andahuaylazo. Pero sin embargo, bueno, pues a su líder ya le han tirado botellas en la Plaza San Martín cuando salió a apoyar al gobierno de Dina Boluarte. Y bueno, hoy en día posiblemente no lo ve más que como si fuera, pues, no, un chiste, ¿no? Los etnocaceristas. Pero sí tienen bases bueno, bastantes bases en lo que es Moquegua, ¿no?, donde principalmente sucedió esto. Y alternativas de parte nuestra, por supuesto, tenemos también, por supuesto, alternativas que son la autoorganización comunitaria, barrial, que son parte de los proyectos que también estamos llevando a cabo acá en Lima, ¿no?, con nuestros espacios que tenemos, con las actividades que realizamos desde nuestras capacidades, ¿no? No sé si realmente la compa quiere añadir un poco ahí. Sí, claro, faltó mencionar que aquí, bueno, está muy estigmatizada la idea de que financian esta huelga, ¿no? Como decía el compañero, aquí la gente se organiza, se apoya entre ellas, e incluso los periodistas siempre están atrás de la gente que está llevando comida o de los paramédicos voluntarios, ¿no? Y los está hostigando, diciéndoles, ¿pero quién los está financiando? ¿De dónde han obtenido dinero para preparar esta comida, ¿no? Y la respuesta de la gente es la de mí. Nos hemos organizado, son donaciones que han llegado, o lo hemos hecho entre todos, porque es así, igual las ollas comunes que se han dado aquí en Lima han sido de muchos compañeros solidarios que han llegado, se han organizado para llevar a la gente que ha venido de provincia y ha estado acampando, a las personas que sacaron de la Confederación de Campesinos de Perú. Es el lugar que intervino la policía y que les sembró, los dejaron en la calle. Lamentablemente, ningún espacio podía acogerlos porque está el miedo de que la policía vaya a intervenir todos los locales, ¿no? Entonces, por eso estas personas estuvieron acampando en la Plaza Manco Cápac, que está muy cerca al centro de Lima. Y bueno, hace pocos los han desalojado, ¿no? Con el ingreso de este nuevo alcalde, que es un facho total, los han desalojado, han tirado sus cosas, les han querido sembrar piedras y bueno, estas personas estaban recibiendo apoyo por organizaciones voluntarias, ¿no? Que estaban haciendo olla común, lonches solidarios, desayunos solidarios, estaban recibiendo donaciones de ropa, de colchones y en provincia es igual. Se ve muchas el apoyo de las universidades. Y también se ven muchos videos donde la policía va y destruye las ollas comunes que se están haciendo para los manifestantes, donde intervienen lugares que hacen estas ollas comunes. Y también no mencionan quiénes financian estas huelgas cuando ven que. Ok, amor, ahora te ayudo. Con esto para. Se ve que las personas vienen en camionetas, ¿no? Y las portadas de los periódicos, de las noticias, es quién los financia, ¿no? Cómo estas personas que son de provincia, ahí viene la parte racista, ¿no? Pueden venir en camionetas, es 4x4, ¿no? Pero en la comunidad es así, la gente se apoya, ¿no? Por transportar a las personas que están yendo a la huelga, la gente se apoya entre ellos. Se ve también, bueno, ahora con los fallecidos que han habido en Juliaca, se ve que las tiendas, los negocios han donado féretros. La gente cuando se ha estado trasladando a los fallecidos, le daban dinero a la persona que tenía su triciclo. sacaba del bolsillo sus monedas, sus billetes, lo que tenía, para darle a esas personas para que los trasladen. La gente se apoya así y no hay una persona que esté financiando, ¿no? Como la prensa y la presidenta misma, esta señora Dina Boluarte quiere hacer notar, ¿no? Incluso están inventando de que Evo Morales está atrás de esto, que hay unos bolivianos que están atrás de esta marcha, que el terrorismo está financiando, que el narcotráfico está financiando esto. Y no es así, ¿no? Se ve la organización de las personas, se ve el... que en las comunidades se apoyan de esta forma, ¿no? Colectiva. Bueno, el compañero seguro va a explicar otro punto también. Sí, es muy, muy cierto esto, ¿no? Reforzando un poquito, antes de pasar a otro punto, lo que mencionó la compañera, se ha hablado mucho acerca de compañeros de huelguistas, de marchantes que están yendo en camionetas, ¿no? Y desde Lima muchas veces piensan, ¿pero por qué pasa esto si supuestamente es gente pobre? Y siempre, siempre tendiendo a decir que es gente pobre, que no tiene nada, que seguramente se traslada en lo que encuentra, ¿no? Pero lo cierto es que estos vehículos son muy comunes allá en provincia. O sea, para los que hayan viajado a provincia, tranquilamente pueden ver que puedes pagar un pasaje y te vas en una camioneta de un pueblo a otro. Eso es bastante común, de hecho, ¿no? Entonces... Claro, este sector de transportistas ha estado apoyando esta marcha y desde ya se ve como si estuviera todo financiado, dicen que todo está financiado, y encuentras teorías muy locas por parte de la gente de derecha, que lamentablemente hacen eco en los medios, porque es de ahí de donde principalmente sale, ¿no? Y de hecho, a tal punto ha llegado que se le ha prohibido la entrada al país de Evo Morales. Eso es algo totalmente irracional, como si esto fuera a tener las marchas, ¿no? Es algo totalmente ilógico, pero lo hacen justamente para calmar a Lima. No lo hacen para calmar a la provincia, lo hacen para calmar a Lima. Entonces incluso se ven gente, periodistas, diciendo que supuestamente han encontrado soldados bolivianos azuzando las marchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y perdura esta narrativa, ¿no? De que no pueden autorrealizarse, alguien supuestamente los está azuzando, incluso echándole la culpa a Pedro Castillo, alguien que ya está preso, de hecho, echándole la culpa a él de la marcha, cuando no tiene absolutamente nada de sentido que lo culpen después de los años y años de miseria que esta gente ha pasado. Entonces, pues así está hoy en día la narrativa, ¿no? La policía persiguiendo, hostigando, acosando, la prensa también acosando. No se cree que la gente realmente pueda organizarse por su cuenta, porque si bien es cierto, desde Lima hay una perspectiva de que la gente del campo necesita ser organizada, necesita mano dura, entre comillas, y esa mano dura solamente puede venir de Lima para la narrativa que se maneja en la derecha conservadora. Lo cierto es que la gente de los Andes, la gente de las comunidades, se viene autoorganizando desde siempre para algo tan común como una fiesta, como una festividad, hasta para algo tan importante como para que ellos puedan levantar su propia posta, su propio colegio, su propio local de asamblea. Quiero cerrar esto con un ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros, por no decir el 99% de limeños, al menos de los conos y de parte de Lima acercado, venimos de familias de provincias, ¿no? Y hemos sido testigos de cómo ellos se autoorganizan para crear lo que se denomina hoy en día locales comunales, que sirven a la comunidad. No, si bien es cierto, no tienen un fin político como tal, pero sí han servido como un local para realizar fiestas, bodas, quinceañeros, y eso acá en Lima, ya siendo de gente que se organiza, y muchos de estos locales tienen el nombre de su patrón comunitario o del nombre del pueblo de donde vienen. Entonces, que no sorprenda la autoorganización que está teniendo la gente de provincia, y que tampoco sorprenda la represión de la policía ni el montaje de la prensa, ¿no? Bien, ¿estamos con este? Bueno, compa, ¿me escuchas bien? Sí, compa. Ah, qué bueno. Bueno, queremos recordar que la señal está saliendo por radiocurruf.org, que agradecemos a la radio por hacer esto posible, porque amplifica todo esto a varios puntos de Latinoamérica. Y uno de los comentarios también que ha llegado aquí a la transmisión del Instagram, al menos, fue un saludo desde Brasil, que le mandan mucha fuerza a ustedes para que continúe la lucha. Están apareciendo saludos de Colombia, que se rompe el cerco mediático, aguante desde Cali, aguante resistencia. Y también hay una pregunta que dejó una persona en la transmisión que queríamos leerla para que ustedes la puedan responder, que dice, pregunta sobre las cifras extraoficiales de cuántos asesinados, heridos y mutilados y presos políticos en general, si es que ustedes tienen esa, si es que hay cifras contrastadas en relación a lo que maneja la prensa oficial y lo que se maneja a nivel del pueblo. Bueno, lamentablemente ahora solamente contamos con las cifras, por así decirlo, oficiales, que son de 48 muertos. No se tiene ciencias ciertas de cuántos realmente han fallecido, ya que como las protestas son en varias partes del Perú, no hay como que un contraste de datos, ¿no? Entonces, por un lado pueden decir, no, acá tenemos 18 muertos, por otro lado tenemos 20, por otro lado tenemos tanta cantidad. Pero sí, de hecho salió una lista oficial, ¿no? De cómo se llama, de la cantidad de asesinados por el Estado en cada región, ¿no? Y tienen por lo menos 9, 8. Entonces, sumado a todo eso, sí, pues da una cifra de 48 muertos, ¿no? Extraoficiales de detenidos, desaparecidos, posiblemente eso se esté manejando, esa información se esté manejando en el mismo sur. Lamentablemente a Lima no ha llegado del todo, la información que se está manejando ya no está llegando aquí del todo, porque hay no solamente un apagón mediático con respecto a eso, sino que, ¿cómo se llama?, también hay un tema de que hay un bloqueo de información hacia acá, ¿no? Entonces, básicamente, vemos fuentes de las noticias en Twitter, pero ahora, aunque parezca un poco curioso, es TikTok, la red social que está manejando la gente de las protestas. Porque es la red social por la que más se ha logrado difundir, ¿no?, los reclamos de estas personas, más que Instagram, más que Facebook, es TikTok lo que se está manejando. Y bueno, eso es ahorita, pues, ¿no?, la información que se tiene. Se sabe de un detenido que estuvo, que está llevando actualmente proceso, que lo quieren hacer, que lo quieren meter preso por protestar en una marcha, y eso es acá en Lima. Pero se desconoce actualmente cuántos exactamente hay en provincia que estén siendo procesados, ¿no? Porque una cosa es que te detengan, y de eso sí hay centenares de detenidos, y hay también centenares de heridos. Pero también, después de esto, lógicamente va a traer consecuencias, y van a hacer que muchos de estos detenidos estén llevando procesos judiciales, que si bien es cierto, no están presos, pero sí es totalmente horrible, es algo engorroso, es juicio tras juicio, tras juicio, tras investigación, y esto se puede extender años y años y años, pueden estar 7, 8, 9, 10 años en procesos, incluso algunos pueden llegar hasta prisión preventiva, en caso así lo determine la fiscalía o el jurado de turno, ¿no? Pero con respecto a las cifras exactas, no se está manejando todavía una cifra extraoficial, sin embargo se tiene una cifra oficial, que bueno, sale por parte de algunos medios de comunicación pequeños de provincia y por parte del Ministerio de Salud o de algunos o de algunas entidades de salud. Bueno, para explicar un poquito la noticia que decía el compa, solo en un día esta semana, el 9 de enero, el lunes, hubieron 17 muertos, bueno, se menciona 17 muertos según las redes de salud, ¿no? En Juliaca, y hay como 33 heridos, que la mayoría es por bala, ¿no? La mayoría es por proyectil. Hay personas que están en UCI con pronóstico reservado, que también, lo que también se ha visto es que personas que necesitaban un traslado a Lima por emergencia para ser operados aquí no han podido acceder a estos vuelos humanitarios, ¿no? En cambio, la policía, cuando tenía heridos, sí, ¿no?, los trasladaron aquí a Lima, los estabilizaron, pero para las personas de las protestas no ha habido eso, ¿no? La presidencia no ha dado la orden para que puedan traer a estas personas. Entonces muchos de ellos también han fallecido en provincia, porque lamentablemente en provincia los hospitales no tienen las mismas infraestructuras y los mismos médicos para hacer ciertas operaciones complejas. Bueno, esto, las cifras, se habla de muchos detenidos. Solo en un día, la semana pasada, si no me equivoco, cercaron a manifestantes y a más de 200 personas las llevaron a la comisaría, que no estaban haciendo nada, simplemente cercaron la marcha y se llevaron a todos. Y claro, lo que menciona el compa es que hay una persona que está detenida, un joven que tiene 18 años, y le están haciendo un proceso, según había mencionado. Eso es lo que también me había informado. Algo alarmante que quería sumar justamente a lo que está comentando la compañera es que uno de estos fallecidos, bueno, uno de estos asesinados por el Estado es Marco Samilian, de 31 años, que era un estudiante de medicina que ya estaba terminando la carrera y que se había sumado como brigadista a las marchas. Fue asesinado por la policía y de la mano con estos de denunciar que también la policía está atacando al personal de salud. No solamente a los brigadistas que están yendo a rescatar a las personas en las marchas, sino también a las postas médicas. Ya hay una técnica que ha salido hablando que están atacando a las postas médicas. Hay médicos que están denunciando que a las postas médicas, a donde se tienen refugio los manifestantes heridos, las están atacando con perdigones, con bombas lacrimógenas y hasta con balas de pistola. Ah, bueno, agregar y señalar eso también, ¿no? Que hay personal de salud que también está siendo atacado. Pese a que esto debería considerarse como una suerte de crimen de guerra, ¿no? Porque ni siquiera en una guerra creo que está permitido que maten a médicos o al personal de salud. Sí, bueno, gracias por la respuesta, compa. Siguen llegando saludos. Aquí un compa pone saludos fraternos del sur a todos los compas del Perú que andan dando la lucha y a los compas del Biobío por organizar este encuentro. Llegan saludos al Instagram, no los vamos a leer todos, pero yo creo que entrando ya al último bloque de la transmisión, quería hacer una pregunta que era parte de una serie de preguntas que habíamos preparado, pero obviamente el diálogo y la contingencia hace que la conversación vaya por otro camino. Pero quisiera preguntarle un poco desde cierto punto de vista político, que es bien diferente a nuestro proceso chileno en cuanto a los bloques de poder, porque la revuelta en Chile se resolvió de una manera muy institucional, con toda la clase política de la A a la Z poniéndose de acuerdo para firmar un acuerdo constitucional, para generar una nueva constitución, pero con muchas trabas para la participación popular, y fue algo muy muy homogéneo, todo muy parejo, la clase política entera haciendo lo suyo. En cambio, cuando vemos desde acá las noticias de Perú, el presidente haciendo, no sé, un cierre del Congreso, presidente preso, el Congreso hace otra cosa, lo trata de destituir, cosas que en Chile acá son ciencia ficción. O sea, presidente preso aquí no existe. O sea, son como los tesoros de la élite que no se tocan. Entonces, si nos pueden explicar brevemente cómo es el equilibrio de poderes allá, la oligarquía, el poder ejecutivo, el poder legislativo, qué pasa y por qué. Para nosotros y nosotras es una cuestión muy rara que ver eso, de presidentes presos, el Congreso tratando de hacer esto, el presidente tratando de cerrar el Congreso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos puedes comentar de eso? A ver, bueno, con respecto al tema de los poderes que hay acá, yo diría, capaz que la compañera tiene otra perspectiva, y bueno, también es muy nutritiva, ya que tampoco hay algo tan 100% fijo. Yo diría que hay de repente tres tipos de poder electoral o político que se manejan, ¿no? Dentro de lo que corresponde a los partidos políticos. El primero sería, bueno, hasta cuatro, yo diría. La derecha conservadora, o lo que se le conoce como la extrema derecha o la derecha populista, donde están los partidos, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y sus aliados. dentro de los cuales Fuerza Popular es heredera del Fujimorismo, otra dictadura que pasó aquí durante los años 90. Está Renovación Popular, un partido político de extrema derecha, ultraconservador y católico. Avanza País, un partido liberal en el sentido más norteamericano de la palabra, que viene con esta cuestión de libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Un partido principalmente blanco, donde casi todos sus integrantes son blancos, y que representa a la oligarquía limeña, a la oligarquía extranjera, a la oligarquía occidental instaurada en Lima, ¿no? Entonces, por un lado, Fuerza Popular, explicando el tema de la derecha, basa su poder en el populismo criollo alimeñado, en el populismo que se basa en el anticomunismo, en el antiizquierda, en el todo aligido de este Ruca, en el todos aquellos que no piensan como yo son terroristas. Por otro lado está el partido de Avanza País, el partido que es empresa, inversión, economía, inversión, anteponiendo eso a los derechos de los trabajadores. Es el partido que más busca perjudicar y precarizar la situación laboral de muchos trabajadores. Por otro lado está el Partido de Renovación Popular, un partido que se enfrasca en meter a la iglesia dentro del Estado. Eso es lo que es la derecha actualmente, ¿no? Por otro lado está la izquierda conservadora, partidos como Perú Libre, bueno, que antiguamente también había un movimiento que se llamaba el MAS, que lo dirigía un político cuyo nombre era Goyo. No recuerdo bien su nombre, pero le decían Goyo, que son los partidos que representan un poco más a la izquierda conservadora, es decir, a la izquierda, la vieja izquierda marxista, todo esto, ¿no? Principalmente que he tenido bases en la sierra, en el Ande más que en la Amazonía, y más que en la costa también. Están esos partidos, que es la izquierda conservadora, que también representa un poder muy fuerte, que de hecho, curiosamente, está muy alineada con este grupo que les mencioné, los etnocaceristas, que son cuasi-fascistas, van muy de la mano. Después también está la izquierda progresista, ¿no? La izquierda de Nuevo Perú, de Verónica Mendoza y, bueno, la izquierda básicamente limeña. Son estos tres entes políticos los que principalmente figuran. Sin embargo, principalmente los que más están poniendo la mano ahí son la extrema derecha, que está coludida con los grupos de poder cuasi-aristocráticos, ¿no? Bueno, perdón, aristocráticos como son los Miro Quesada, el Grupo El Comercio, el Grupo Gloria, y que en parte también están los denominados, que vendría a ser la cuarta posición, los denominados outsiders, ¿no? Que son grupos empresariales, políticos, como los Acuña, por ejemplo, como no sé si habré llegado allá a la imagen de César Acuña, que es un empresario que tiene universidades y también un partido político. Es un tipo que tiene mucho dinero y ¿cómo se llama? Poder económico, poder académico en torno al universitario y poder político también, porque su partido es Alianza por el Progreso, un partido político de amplio dinero y que podría decirse que César Acuña es el terrateniente del norte, porque básicamente tiene comprado todo el norte. Si tú vas al norte encuentras propaganda de sus universidades, de su partido político por todos lados. Actualmente es el actual gobernador regional de La Libertad, que es una región aquí en Perú. ¿Cómo se llama Y bueno, están esas cuatro posiciones políticas. Por otro lado, vendría a ser algo así como una quinta, que es la gente de a pie, que se organiza por su propia cuenta, ¿no? Creo que la compa va a añadir un poco ahí un comentario. Sí, para mencionar, quizás si los podemos agrupar en realidad entre grupos de poder, podríamos decir que está coludida pues la prensa, los partidos políticos, las fuerzas armadas y los empresarios, ¿no? Que son de la CONFIEP. Ellos prácticamente controlan todo el estado aquí. Ellos tienen todo el poder aquí. Ellos manejan todas las cosas a su antojo. Es por eso también que muchos grupos quizás no entienden un poco de que hacer el cambio de constitución y llegar a la asamblea constituyente no va a favorecer a la población, porque quienes tienen realmente todo el poder aquí son las Fuerzas Armadas, la prensa, la CONFIEP, los partidos políticos. No se va a poder hacer un diálogo en una mesa. Incluso el referéndum va a ser bien difícil que se pueda lograr. porque siempre va a estar liderada por gente de derecha. Incluso el cambio de constitución puede perjudicar todavía aún más la situación, porque como la van a conformar, estoy segura que su mayoría, si es que se da esta situación, se va a empeorar y se va a agudizar las leyes aquí en territorio peruano, ¿no? Bien, gracias por la respuesta a ambos. Bueno, estamos con el mito yo ahora una pregunta como para cambiar un poco el enfoque político, que es como de estos poderosos que generan en realidad. Se escucha bajito. La pregunta ahora va como un poco cambiando el enfoque político de estos políticos que son quienes generan estos conflictos hacia la población, y es un poco más a la interna, digamos, como cómo se ha vivido este periodo de algidez, como para el mundo ácrata, ya sea en Lima o en la región completa, porque como un ejemplo, a nosotros nos pasó bastante que cuando sucede el estallido en Chile, si bien existían distintas colectividades e individualidades del mundo ácrata, nadie tenía mucha claridad para dónde iban a ir la cosa, o muchas veces también qué hacer. Y dentro de eso, sucede que se generan nuevas conversaciones del mundo ácrata, crecen algunos, otros, quizás algunos se dividen. Aquí particularmente en Concepción, esta misma asamblea anarquista del Bío Bío crece a raíz de la necesidad de poder organizarse en medio del estallido social. Entonces, no sé cómo ven ustedes allá su propia realidad como grupo ácrata, qué le ha beneficiado y qué cosas quizás han jugado en contra, qué cosas han sumado y qué cosas han restado para el mundo anarquista de Perú. Creo que puedo empezar, voy a leer un poco un pronunciamiento que se sacó, es algo breve, de compañeros anarquistas de aquí de Lima, que conforman varios colectivos, incluidos Juventud Anarquista de Lima. Y bueno, comienzo así. Como revolucionarios anarquistas hacemos un llamado general a todos los que quieran oponerse a este nefasto sistema que crea estos políticos y esas componentes. Sentemos una verdadera disidencia frente a los políticos que ya están empezando nuevamente a callar manifestaciones con balas y bombas. Unámonos comunidades, organizaciones, individuos, trabajadores y pueblo en general para encauzar la verdadera lucha en contra del capital y el Estado, en contra de todos los políticos, sean estos de izquierda o de derecha, ya que cualquiera que asuma el rol de político, no importando el color de piel y de su procedencia, se convertirá en un parásito y miserable asesino. Fomentemos la autonomía y la autoorganización frente a este desenlenable panorama que tiene a repetirse una y otra vez, pero sobre todo asumamos la rebelión como un acto de encuentro de toda injusticia para crear organizaciones sin una lógica del capitalismo. Mencionando esto, este comunicado que, como ya mencioné, en los cuales han participado los compañeros de Juventud Anarquista de Lima, se ha podido, nosotros hemos salido como organizaciones, hemos salido a apoyar las marchas desde nuestra posición anarquista, pero también tenemos que, y somos conscientes de que se está vulnerando y se está maltratando y se está viendo claramente el tema del racismo, ¿no? Es por eso que nosotros hemos salido a apoyar desde nuestra posición y expresar, ¿no?, que todos los políticos y todo el Estado es asesino. Quizás por ahí hemos tenido conversaciones con personas, muchas personas que desconocen del anarquismo, que desconocen de los colectivos horizontales, preguntaban, ¿no? Y ellos también se sumaban a la indignación de que se vayan todos, de que nadie nos representa, de que sí, tienes razón, todos los políticos son asesinos, ningún Estado nos representa. Por ese lado creo que se ha podido sumar un poco la indignación de la gente al darse cuenta de que realmente han pasado muchos años y de los 30 que yo casi tengo, siempre he podido escuchar de gente mucho mayor eso, ¿no? Que todos los años es lo mismo, que he vivido 30 años, he vivido 40 años y es lo mismo, no se ha avanzado nada. Entonces, por ese lado yo creo que la gente se va dando cuenta de que realmente nadie nos representa, ¿no? Que es mejor organizarnos entre nosotros y poder hacer las cosas mucho mejor, porque no los necesitamos. Bueno, aquí el compañero también va a terminar seguro. Sí, claro, compa, para ahondar también en lo que mencionas, es casi una tendencia lo que menciona la compañera, ¿no? Muchas personas, incluso acá en Lima, tienen esta posición, ¿no? De que están hartos de los políticos. Incluso puedo decir, sin miedo a equivocarme, de que las marchas que se han dado, incluso contra Merino, incluso gran parte de la gente que ha marchado desde el 2014, su descontento ha sido principalmente en contra de la clase política, más que en contra de un grupo político, ¿no? Como propuestas anarquistas, nosotros nos desarrollamos desde, como indico, desde nuestras capacidades, siendo posiblemente Lima un terreno ciertamente infértil para las ideas, por la coyuntura, por todo lo que está pasando. Pero nos venimos organizando aquí, desde los barrios, desde las pequeñas comunidades que se han formado, desde el ambiente underground incluso, generando pues, ¿no? compañerismo, fraternidad, hermandad con todos los compañeros que se están sumando a nuestras ideas. Compartimos muchas afinidades, compartimos muchas tendencias, sin embargo, siempre desde nuestra posición, manteniéndonos firmes con nuestras ideas, ¿no? Ya que pues lamentablemente son muchos grupos políticos los que quieren de alguna forma u otra desviar un poco la lucha hacia su propio, como decimos acá, no jalar agua para su molino. Y desde esta postura nosotros salimos a las marchas, salimos a las manifestaciones con nuestras propias consignas, gritando nuestras propias consignas de manera organizada, lo que ha servido bastante para difundir bastante nuestras ideas con la gente, para difundir nuestras ideas, para poder llegar a más allá de las fronteras creadas por el hombre, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo. Y lindo sería también pensar que así como lo ven compañeros en Colombia, en Brasil, que un abrazo a todos ellos, compas, también que incluso compañeros en Asia o en África también nos han estado siguiendo por redes sociales. No solamente nosotros, sino a todos los compañeros de Abyala. Y eso principalmente, compas, ¿no? Seguir organizándonos, seguir desarrollando nuestra teoría, seguir formándonos, autocriticándonos constantemente, sin perder de la mano el carácter organizativo y combativo que tenemos como revolucionarios, ¿no? Y bueno, compas, eso principalmente, exponer nuestras ideas, difundirlas, exponer las ideas principalmente, y demostrarlas con nuestra praxis y con nuestra acción, con nuestra conducta diaria, con nuestra forma organizativa, tanto desde algo tan pequeño como organizarnos con los compañeros del trabajo, hasta como organizarnos con los compañeros del colectivo, del espacio. Y nada, compas, un saludo a todos los compañeros que nos están viendo, a todos los compañeros que nos han apoyado. Si me permiten, un saludo a los compañeros de la Ruina Malanova en Cataluña, que en este momento está pasando momentos difíciles con un desalojo que están amenazados. Y también un saludo a los compañeros de toda Latinoamérica que nos han estado apoyando y que han estado siguiendo a esta marcha o a esta lucha que hemos estado llevando a cabo. Compa, desde acá, del Biobío, en la región chilena también, queremos agradecer este enlace, esta videollamada, porque es muy necesario escuchar lo que pasa en el Perú desde las voces de ustedes, de quienes están ahí desde un punto de vista anarquista, que es importante darnos también entre nuestros propios grupos, darnos nuestras voces, darnos a conocer al mundo lo que pasa desde nuestro punto de vista. O sea, agradecemos también a la gente que siguió por el Instagram. Saludos, llegaron de Brasil, de Colombia, de Alemania. Esto se está replicando por radiocurruf.org, donde va a quedar toda la cápsula para escucharla otro día, quien no, que no pudo conectarse, así que desde acá agradecemos infinitamente que tuvieran la disposición, el tiempo, las ganas. Sabemos lo que significa que estén pasando las marchas en la ciudad y darse el tiempo para estos enlaces. Es importante, nos fortalece y nos invita a seguir encontrándonos, ojalá en algún momento que sea presencial. Pero bueno, vamos cerrando esta transmisión y no sé, agradecemos profundamente su tiempo, su respuesta, su relato. Les mandamos mucha fuerza. Mucho nehuen. Mucho aguante, harto nehuen, compañero. Y mucho nehuen en la fuerza, en la lengua mapuche, compa, mapudungún. Así que, un abrazo, compas. Gracias. Muchas gracias, compitas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros. De verdad, de todo corazón, les agradecemos por la difusión que han dado a esta coyuntura. Salud y que viva la anarquía, compa. Dale, compa. Esta democracia ya no es democracia. Tina asesina, el pueblo te repudia. Congreso asesino, el pueblo te repudia. Una vez más. Esta democracia ya no es democracia. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Congreso asesino, el pueblo te repudia. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. Dina asesina, el pueblo te repudia. Congreso asesino, el pueblo te repudia. El pueblo no es terrugo, el pueblo se organiza. El pueblo no es terrugo, el pueblo se organiza. Dina asesina, nosotros terroristas. Congreso asesino, no somos terroristas. Hace falta una mentira y años de vida se quiebran y rompen en trizas. Y las risas hoy son cenizas. Te canto en una tina topada de agua fría. El mármol ya viejo, mi crudo reflejo. No queda emoción en este cuarto sin color.